entregarte todo mi ser. Quiero darte todo mi amor. Quiero levantar mi voz y darte adoración. La vida me regalaste, de la oscuridad me salvaste, y mis heridas sanaste. Por siempre yo cantaré gloria a Dios, Rey sin igual. Gloria a Dios, Dios poderoso. Gloria a Dios, Príncipe de paz. Gloria a Dios, de como es. Quiero entregarte todo mi ser, quiero darte todo mi amor, quiero levantar mi voz y darte adoración. Toda vida me regalaste, de la oscuridad me salvaste y mis heridas sanaste. Por siempre yo cantaré sin igual. Gloria a Dios, Dios poderoso. Gloria a Dios, Príncipe de paz. Gloria a Dios, nadie como Dios, Rey sin igual. Gloria a Dios, Dios poderoso. Gloria a Dios, Príncipe de paz. Gloria a Dios, nadie como Él. Mis temores, en Él tengo la verdad. Cristo rompió mis cadenas,

llegas a tu escondite donde puedo seguro estar. Eres mi ciudad amurallada y bajo tus alas seguro estoy. Santo escondite donde puedo seguro estar. Eres mi ciudad amurallada y bajo tus alas seguro estoy. Eres mi refugio, mi más alto escondite donde puedo seguro estar. Eres mi ciudad amurallada y bajo tus alas seguro estoy. Más alto escondite donde puedo seguro estar. Eres mi ciudad amurallada y bajo tus alas seguro estoy. Eres mi refugio, mi más alto escondite donde puedo seguro estar. Eres mi ciudad amurallada y bajo tus alas seguro estoy. Seguro estoy. Hacia mí, yo sé. invitaré, yo danzaré, ante Dios me gozaré, me alegraré, exaltaré a mi rey, yo cantaré, yo gritaré, yo danzaré, ante Dios me gozaré, me alegraré, exaltaré a mi rey. Yo cantaré, yo gritaré, yo danzaré, ante Dios me gozaré, me alegraré, exaltaré a mi rey, yo cantaré, yo gritaré, yo danzaré. Cambiaste todo lo que soy, cambiaste por siempre mi verdad. Transformaste mi lamento, cambiaste mi tormento, y me diste completa libertad. Cambiaste todo lo que soy, cambiaste por siempre mi verdad. Transformaste mi lamento, cambiaste mi tormento, y me diste completa libertad. Yo quiero cantar, yo quiero adorar, yo quiero decirle al mundo entero que es mi Dios. Yo quiero cantar, cambiaste todo mi interior, cambiaste por siempre mi dirección. Ahora vivo en gozo eterno, por tu gracia y tu fidelidad, es que ahora vivo en libertad. Yo quiero cantar, yo quiero adorar, yo quiero decirle al mundo entero que es mi Dios. Yo quiero cantar, yo voy a decir que eres mi amor, que nunca ha habido nadie igual a ti, Señor, y

nuestro y todo se noble. Te quiero sentir, aunque tu obra yo no entienda, con tu mano de poder obra en mí. Aunque no pueda ver tu rostro y todo se noble, te quiero sentir. Aunque tu obra yo no entienda, con tu mano de siento que no puedo caminar. Mis problemas me quieren oprimir y el pecado me quita toda paz. Y yo clamo a ti pidiendo tu favor. Solo quiero estar junto a ti, mi luz y mi salvación. Eres tú, me cuidas de todo mal, mi Señor. Mí, y yo siento que no puedo caminar. Mis problemas me quieren oprimir y el pecado me quita toda paz. Y yo clamo a ti pidiendo tu favor. Solo quiero estar junto a ti, mi luz y mi salvación. Eres tú, me cuidas de todo mal, mi ser. Sanó. Estaba solo, tú me acompañaste. Estaba muerto, tú me diste vida. Hermoso Señor, fue fue tu amor que me salvó, hermoso Señor. Por tu sangre libre soy, hermoso Señor. Fue tu amor que me salvó, hermoso Señor. Por tu sangre libre soy, mi Jesús. Me fuiste a ayudar. Perdí a la guerra, tú peleaste por mí. Viví en tinieblas, tú me diste luz. Hermoso Señor, fue tu amor que me salvó. Hermoso Señor, por tu sangre libre soy, hermoso Señor. Fue tu amor quien me salvó, hermoso Señor. Por tu sangre libre soy, libre soy. Amor que me salvó, hermoso Señor, por tu sangre libre soy, hermoso Señor, fue tu amor que me salvó, hermoso Señor, por tu sangre libre soy. Cuando nadie me vio, tú me amaste cuando nadie me amó. Extendiste tu brazo de amor. Tú me amaste sin condición. Y cuando estaba yo en mostraste tu amor sanado, no importando mi condición. Tú me viste y me diste tu amor. Me mostraste cariño, Señor. Me diste tu tierno amor y me diste cuando nadie me vio. Fue tu mirada la que me mostró tu amor. Fue tu mirada. Tú me viste cuando nadie me vio, cuando nadie me vio. Tú me amaste cuando nadie me amó. Me amaste y extendiste tu brazo de amor. Con tu amor me abrazaste y me amaste sin condición. Me mostraste cariño, Señor. Me diste tu tierno amor y me viste cuando nadie me vio. Fue tu mirada la que me dio salvación. Fue tu que me mostró tu amor. Fue tu mirada la que me dio salvación. Fue tu mirada la que me mostró tu amor. Fue tu mirada. Amistad. He de decir ante ti, mi dulce Dios. No hay palabras, solo tómame, Señor. Falta amor y me das tu calor. Me falta vida y me das tu dulce amor. ¿Qué decirte si palabras ya no hay para mostrarte que te quiero más y siempre estoy, y sabrás que he pecado y aquí estoy. Mas también sé que me amas de verdad, y tu amor me demuestra tu amistad. Decir ante ti, mi dulce Dios, no hay palabras, solo tómame, Señor. Falta amor y me das tu calor, falta vida y me das tu dulce amor. Que te quiero más y más. Falta amor y me das tu calor. Falta vida y me das tu dulce amor. ¿Qué decirte si palabras ya no hay para mostrarte que te quiero más y más? Más y más. Más y más. Más y más. Te voy a adorar, te voy a cantar, voy a decir que siempre eres mi Dios. Voy a entregar mi corazón, mi mente también, para darte lo mejor. Te voy a adorar. Levanto mis manos a ti, mi Señor. Levanto mi alma y mi corazón. Levanto mi ser y todo lo que tengo, te lo doy.

mi vida. Eres mi adoración, oh divino Jesús. Tú has llegado a mí, transformando mi ser. Hoy he vuelto a nacer. Necesito, yo ya no podré vivir si no estás junto a mí, junto a mí. Te necesito, Señor, para alabarte y bendecirte. Te necesito, Señor, para alabarte y bendecirte. Transformándome, Señor, fue tu amor el que vino a mí llenándome el corazón. Fue tu amor el que cambió mi vida, transformándome, Señor. Y entro en tu amor, suplicándote, oh Dios, que me restaures, que me limpies y me tomes como soy. Y entro en tu amor, suplicándote, oh Dios, que me escuches, que me llenes y me lleves a ese amor. Fue tu amor el que vino a mí llenándome el corazón. Cambió mi vida transformándome, Señor. Creo en tu amor, suplicándote, oh Dios, que me restaures, que me limpies y me tomes como soy. Creo en tu amor, suplicándote, oh Dios, que me escuches, que me llenes y me lleves a ese amor. Entro en tu amor, suplicándote, oh Dios, que me restaures, que me limpies y me tomes como soy. Entro en tu amor, suplicándote, oh Dios, que me escuches, que me llenes y me lleves a ese amor. Que me escuches, que me llenes y me lleves a ese amor. Que me escuches, que me llenes y me lleves a ese amor. Ese amor, a ese amor. Déjame comprender lo que hay en tu corazón. Jesús, déjame entrar en tu amor, penetrar en lo profundo y descubrir tu corazón, encontrarme la ternura de tu amor. Permíteme poder entrar y ministrar tu corazón, encontrarme la ternura de tu amor. Penetrar en lo profundo y descubrir tu corazón, encontrarme la ternura de tu amor. Permíteme poder entrar y ministrar tu corazón, encontrarme la ternura de tu amor.